Estamos en el capítulo 6 del libro de los Hechos de los Apóstoles, muy conocido para todos. Este capítulo tiene dos partes. La primera habla acerca de los diáconos, la elección de los diáconos, y la segunda parte habla del arresto de Esteban, que luego en el capítulo 7, muy largo el capítulo, este es muy corto, tiene solo 15 versículos, pero el 7 tiene 60 versículos. Y vamos a ver cómo lo vamos a estudiar para no dedicar demasiado tiempo a un solo capítulo. Voy a leer los primeros 7 versículos del libro de los Hechos, capítulo 6. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los doce convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: «No es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad, pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra». Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos, y crecía la palabra de Dios, del perdón del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Vamos a dejar por ahora la lectura en este texto, en este versículo, porque no podremos avanzar más de esto. Estamos como subtítulo de nuestro estudio, mientras estamos en el libro de los Hechos, titulándolo El nacimiento de la Iglesia, su desarrollo y su glorioso fin. Bueno, ya estamos en el desarrollo. El nacimiento estuvo en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Ahora estamos ya muy en desarrollo. Y esta porción que yo leí no requiere mucha aclaración o mucha explicación. Pues bien, el autor, ya sabemos, del libro de los Hechos fue Lucas. En este capítulo, Lucas nos describe el origen del cargo de diácono. Y tenemos que definir algunos términos aquí, sobre todo, ¿qué quiere decir diácono? Mal que mal, la mayoría saben algo, pero no saben mucho. La mayor parte probablemente no. Si usted va al diccionario bíblico, allí hay una explicación bastante completa. Claro, depende de qué diccionario, porque hay mucha diferencia. Pero el término diáconos, con K en vez de C, como nosotros escribimos, aparece 29 veces en el Nuevo Testamento. Usted no lo sabía seguramente. Se traduce comúnmente como siervo o ministro, y por supuesto deriva del verbo servir. Así que si usted es una persona que está sirviendo al Señor, usted es diácono, aunque nadie lo nombró. Si usted realmente está sirviendo al Señor, usted llena los requisitos que aparecen en el capítulo 6 de Hechos. Dice, llenos del Espíritu Santo. No tiene que preocuparse por eso, si está o no lleno. En este sentido, todos los cristianos que están involucrados en la obra del Señor, que están sirviendo al Señor, que no solamente vienen los domingos y escuchan y se van, o incluso traen sus ofrendas, o diezmos, o lo que sea, sino que son personas que con toda seriedad toman el asunto de servir al Señor y hacen todo lo que pueden sirviéndole. Por ejemplo, Pablo se refiere a sí mismo como diácono en el original griego. Si ustedes miran en la primera carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 5 dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. La palabra servidores aquí es diáconos en el original. Pero claro, se tradujo de acuerdo a esto para distinguir lo que luego veremos más adelante en cuanto a requisitos para diáconos, que ya toma otra connotación. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Es decir, entonces en este caso, como él dice, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Ahora, en el versículo, siempre en el capítulo 3, versículo 6, dice, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. La letra es el equivalente a la ley mosaica que se atenía a la letra, pero el Espíritu y la letra mata, porque todo lo que la ley hizo fue mostrarnos que vamos a la muerte, estamos camino a la guillotina eterna, estamos camino a la muerte eterna. Eso es lo que hizo la ley, porque nos dijo que somos pecadores y nos demostró. Por ejemplo, dice, no mates. Si no hay una ley que dice no mates, matar no sería pecado. Nadie podría castigarle a nadie por haber matado. No robes, la ley dice. ¿A cuántos de ustedes no les gustaría de cuando en cuando robar algo por ahí? No mientas. No des falso testimonio de otros. No hagas chismes. Y todo. Hay algunas cosas que son difíciles de superar, pero desde el momento de decir la letra, todo eso, bueno, ahí está el problema. El versículo 4 dice, antes bien, nos recomendamos a todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias. ¿Por qué sufría él todo esto junto con nosotros? Porque era ministro. Él estaba practicando la diaconía junto con Apolos y otros. Dice en el versículo, en Efesios 3:7, fíjense, ya dejamos Corintios. En Efesios 3:7 dice, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dada según la operación de su poder. Luego pasamos de aquí a Colosenses 1 y leemos versículos 23 al 25. Fíjense, es muy importante que nosotros captemos cuál es el significado de diácono o diaconisa, porque también diaconisa, por supuesto, es una mujer que desempeña labores relacionadas con la obra que sirve al Señor, pero es una hermana, no un hermano. Versículo 23 de Colosenses 1. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. De nuevo, la palabra allí es diácono, o sea, la equivalente. Versículo 24. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de lo cual fui hecho ministro, de nuevo, según la administración de Dios, que me fue dada para con vosotros, para que anunciéis cumplidamente la palabra de Dios. Todo esto en Colosenses 1, 23 al 25. Bueno, en todos estos casos que aparece la palabra siervo, servir, servidores o algo así, se trata de diácono o diaconisas, pero siempre cuando es varón es diácono. Pablo dice que sus colaboradores también lo son. Por ejemplo, mientras en el pastorado no hay lugar para las hermanas, sí lo hay para el diaconado. En Romanos capítulo 16, 1 y 2, aparece la hermanita diaconisa. Dice que Febe era diaconisa. Romanos 16, 1 y 2 dice, os recomendamos, además, nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Así que esta última parte, ayudó a muchos y a mí mismo, nos hace ver que la diaconisa en el concepto bíblico es aquella mujer que se desvive por ayudar. No tiene hijos que atender, no tiene nietos que atender, o no los tenía, o nunca se casó, o ya son grandes y otros los atienden. Entonces ella se dedica, y aun si se dedicara a lo relacionado con sus nietos, etcétera, todavía está desempeñando algo de diaconisa. Piense así, si usted es una persona que sirve, se complace en servir a otros y no que le sirvan a usted, usted es diácono. Nadie lo nombró ni nada, y como digo, después vamos a ver la diferencia de los diáconos que aparece en 1 Timoteo 3 y en Tito capítulo 1. Ahora, Apolos era considerado diácono. Sin embargo, él no aparece en la lista. Primera Corintios 3, 6 dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Apolos regó la semilla que Pablo sembró. ¿Qué es lo que hizo Apolos versus Pablo? Pablo predicó, habló de la palabra, logró que algunas personas llegaran a Cristo, fueran salvas, y luego vino Apolos y les ayudó a entender mejor, cuando ya eran cristianos, cómo interpretar la palabra y todo eso. Es muy necesario. Cualquier persona que trabaja, aunque tenga un jardín por ahí o un poco de verdura en el fondo de la casa, que tiene algo de tierra, que puede sembrar algo, sabe que una cosa es preparar la tierra, colocar la semilla, otra cosa es regar para que germine, y una vez germinada, cuidar la planta para que crezca. Alguien tiene que hacer eso. En el campo espiritual, la misma cosa. Luego, otro llamado Tíquico era diácono. Efesios 6, 21 y 22 dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Efesios 6, 21 y 22. Bien, ustedes han visto aquí que él es otro enviado por Pablo a vosotros, para que sepáis lo que toca a nosotros, es servir. Apolos pudo llegar a los hermanos y decir, Tíquico, decir, bueno, yo vengo aquí para, de parte de Pablo, para decirles cómo va la obra y cómo están trabajando ellos. Luego, todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Colosenses 4:7. Una y otra vez el mismo hombre. Epafras era también de esta misma línea. Así se llama el hombre y aparece en Colosenses capítulo 1, versículo 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Luego Timoteo era diácono. ¿Por qué? Porque en 1 Timoteo 4, 6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con la palabra de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entre otras cosas, los diáconos también hacen el trabajo de enseñar. Como podemos ver, los diáconos no son una casta especial en la iglesia, con autoridad para pastorear al pastor, por ejemplo, ni para decirle cuándo se tiene que ir y cuándo tiene que terminar su ministerio. Nada de eso es para el diácono. Es un grupo de hermanos, la cantidad que se requiera en la iglesia dependiendo de la membresía, los cuales nombrados o no, están sirviendo al Señor. Sirviendo a los hermanos, están sirviendo al Señor. Ahora, ¿cuáles son las responsabilidades de ellos hoy, de un diácono? Y a esta altura tenemos que mirar ahora en la primera epístola de Timoteo, a Timoteo, capítulo 3. Voy a leer desde el primer versículo. Yo creo que yo no incluí este texto en el estudio que ustedes tienen en bosquejo. Van a tener que anotar si quieren. Voy a leer desde el versículo 8, porque allí está el diácono. Porque los versículos primeros, del 3 en adelante, habla del ministro, del pastor, que hace exclusivamente el trabajo del pastorado. Y en el versículo 8 en adelante dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. Piensen en estas palabras, por un momento, y mientras piensan en esas palabras, vean de nuevo Hechos 6. Porque en Hechos 6 dice que los 12 convocaron, en Hechos 6 se trató de resolver un problema muy serio. Era el problema de las murmuraciones, de los chismes. Y eso es mucho más serio de lo que nosotros pensamos. Esa es una plaga, un virus contra el cual no hay antídoto alguno. Si Dios no hace algo, la iglesia puede ser destruida. Son como las termitas. Yo cuando estuve en Estados Unidos, recuerdo que allí ese asunto de termitas, cuando uno vende una propiedad, es muy importante porque resulta que la base es siempre de madera. Madera gruesa, muy fuerte y todo, la base. Luego el piso es de madera muy linda y a veces lo que llaman el parquet. Muy, muy, muy lindo es. No es de ladrillo y cemento. Allí no hay problema. No se usa eso, especialmente en la parte oeste de Estados Unidos por los terremotos que hay. Entonces la madera es mucho más liviana y es más fácil hacer y esas son las construcciones. Pero es un buen manjar para las termitas. ¿Qué son las termitas? Son bichitos bien chicos. Uno diría, ¿cómo puede este bichito destruir ese edificio de 3-4 pisos? Y sí, puede. Ellos trabajan lentamente, poco a poco. Y corroen a tal punto allá la base que puede desplomarse el edificio. Entonces se hace un examen, los que trabajan en eso, ellos son autorizados, tienen licencia para ir y meterse bajo el piso y ver si no hay termitas. Y si hay, hay que corregir, y hay que corregir también lo ya deteriorado. Entonces recién se pone en venta la casa. En una época hubo una ley, por lo menos en algunos estados, donde uno compraba un edificio, en inglés se decía, así es, tal como está. Entonces uno decía, yo la compro tal como está. O sea, el edificio era más caro, pero si uno decía, yo lo compro tal como está, eso se incluía en la cláusula del comprador y vendedor. Si pasaba algo y se descubría luego que había termitas, ajá, tú compraste tal como está. Pero esa ley, por lo menos en algunos lugares, no existe más. No se permite vender as is, tal como está. Simplemente no. Entonces, todo el mundo tiene que ver ese asunto. Si ustedes leen el capítulo 6 de Hechos, donde dice que los 12 convocaron a la multitud de los discípulos, y entonces allí dijeron que no es justo, que bueno, que nosotros hagamos las dos cosas, prediquemos y distribuyamos los bienes. Miren lo que dice en el 3. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Paren allí y vayan de nuevo, pero no pierdan el versículo 3 del capítulo 6, y vayan a donde vimos recién los diáconos. Capítulo 3 de 1 Timoteo. El versículo 8 dice, los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero. ¿Qué significa llenos del Espíritu Santo? ¿Me oyó? ¿Qué significa en Hechos 6, versículo 3, llenos del Espíritu Santo? ¿Dónde está la respuesta? ¿Ustedes están despiertos, verdad? ¿Qué? ¿Dónde está la respuesta completa? ¿Allí donde leímos recién? Claro, hermanos, buscad, hermanos. Ellos tenían que buscar. Que sean honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, que guarden el ministerio de la fe con limpia conciencia. Esa es parte de la plenitud. Algunos usan llenura del Espíritu Santo, ahí está. Para llenarse del Espíritu Santo, usted no puede llevar su cuerpo a algún lugar, un tipo de gas station o estación de servicio donde le llena, como usted dice, lléname el tanque, pues yo tengo por delante 300 kilómetros. No hay tal. Pero si usted quiere saber de hoy en más, es demasiado claro, quiere saber qué significa Hechos 6, versículo 3, la respuesta está en 1 Timoteo 3, versículos 8 y 9 particularmente, porque después sigue también, pero sobre todo esto, fíjense cuántas condiciones. Debían ser honestos. Usted sabe lo que significa honesto. Es lo opuesto a deshonesto. ¿Ok? Y usted no es sincero. Pero honesto y sincero son primos hermanos. Sin doblez. Sin doblez no es que usted dice hoy una cosa, mañana cambia. O dice al mismo tiempo las dos cosas. Usa de tal manera la conversación que significa negro o blanco y casi da lo mismo. Después sigue diciendo, no dados a mucho vino. Usted dirá, yo tomo poco. Espere que usted solamente está comenzando con poco. No, yo tengo mi medida. Entonces usted comenzó con la medida de medio litro y después la medida va a ser un galón, que son 4 litros y medio. Pero siempre va a ser su medida. Así que el hecho que diga esto, no dados a mucho vino, significa que una persona tiene que aplicar aquí, ¿qué cosa? Qué bueno que ustedes no saben. No, sí que saben. Proverbios 23. Ahí está. Versículo 31. Ahí está la respuesta, para no ser alcohólico. No es llamarse alcohólico anónimo. No es tan anónimo el alcohólico. No mires al vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa. Ni siquiera eso. Siempre hablo de tener mucho cuidado y ni siquiera por curiosidad ir a esos lugares donde tumban gente. Y donde algunos al ser tumbados gruñen, otros mugen, otros ladran, otros cacarean y cosas por el estilo. Ni siquiera por curiosidad. Salomón dice aquí en Proverbios 23, 31, ni siquiera mires. Porque una vez que tú ves la copita con el color ese tan agradable del vino, vas a probar. Y una vez que pruebas, vas a decir, esto me gusta. Y vas a seguir tomando más. Hasta que quedan, no me importa nada. Ahí cambias totalmente. Bueno, entonces ya vimos varias cosas bastante interesantes. Una es que cuando habla de hoy en más, todo el mundo tiene que saber. No quiero que nadie diga, yo nunca escuché eso. Bueno, ahora escuchó. Hechos capítulo 6, versículo 3, se contesta en 1 Timoteo capítulo 3, versículos 8 y 9. Cambia un poco después cuando dice versículo 10, ya estamos en 1 Timoteo de nuevo, ¿ok? Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Cómo tenían ellos que ser sometidos a prueba? Bueno, vamos a hacer otra pregunta y eso nos va a ayudar. Usted tiene un trabajo, digamos, algo. Usted quiere hacer una huerta. Quiere cavar la tierra, removerla totalmente con una pala y alguien se ofrece y dice, yo lo voy a hacer. Bueno, venga. Y usted está mirando cómo está haciendo. El pobre no sabe nada de pala, no sabe nada, está totalmente fuera. Y si mete la pala 1 centímetro y medio, no, Está, usted lo está probando. Tiene que ser probado. Entonces usted dice, olvídese, váyase a su casa. No quiero saber nada. Usted no sirve para nada. Para lo que... Pruebe primero. ¿Qué va a hacer usted para probar si el diácono puede ser diácono? Bueno, si se deleita en servir. Pero si anda refunfuñando para ahí, siempre yo, eso no sirve para nada. Nadie me viene a ayudar. ¡No! Trabaje. Y sigue trabajando. Y algún sapo cae por ahí. ¡Yuhu! Está bien. Ningún problema. Sigue trabajando. No hay ningún problema. Al contrario, a mí me parece, a veces cuando alguien no quiere trabajar, me gusta todavía más. Primero porque hago como yo quiero que se haga. Aunque esté mal, pero es así como yo quiero. Y segundo, que yo tengo trabajo. Si no, otro hace y yo ya no tengo trabajo. ¿Y qué hago? Ahora sí que estoy mal. Probar no es examinar, hermano. Y si usted, y ahí comenzar, y si usted tuviera que, y su experiencia, olvídese de eso, no sirve, no va a funcionar. Si usted va a probar, que venga, y haga el trabajo. Ok, hermano, usted, va, porque aquí ya no estamos hablando de los diáconos que recién hablábamos, que en cierto servicio todos son diáconos. Aquí estamos hablando de algo muy serio, que ellos intentaron corregir un problema. Los diáconos de la iglesia hoy tienen que corregir más de un problema. Y hay que ver si ellos no son peores problemas que los problemas que van a corregir. Eso no va a servir. Entonces hay que establecer la diferencia. Un poco de trabajo, el diácono del cual se habla aquí en Timoteo, muy pronto será más que suficiente para saber si sirve o no. Me gusta la palabra en español como se usa. Si sirve o no sirve. Porque usted puede decir, fulano, no sirve para nada. Y esto sirve para el verbo servir. Servir, yo sirvo, tú sirves, él sirve, ellos sirven, nosotros servimos y todo eso. O yo no sirvo, tú no sirves, él no sirve, nosotros no servimos y así va. Ya está, conjugado y todo. Muy bien, entonces... Hasta ahí llegamos por ahora. Más adelante lo que dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, eso se discute mucho en las iglesias, especialmente en algunos países. Por ejemplo, dice, bueno, lo que aquí dice es que él tenga una sola esposa. Y otros dicen, no, si él se divorció y se volvió a casar, tiene dos. Porque la que él divorció es todavía esposa de él, bíblicamente hablando. Y entonces eso se discute. En la época cuando Pablo escribió a Timoteo, él escribió a cartas, por ejemplo, a Grecia, allá en Corinto, escribió a Asia Menor, varias iglesias que estaban allí, como Galacia, Éfeso y varias iglesias. Él escribió, y la costumbre allá en algunos países era que uno tenía tantas esposas cuantas podía mantener. Bueno, algunas comen poco y otras comen mucho y no sabía, no sé cómo él se arreglaba, buscaba flaquitas, bueno, y esas querían engordar y entonces también comía mucho. Así que esa era la costumbre, pero era en el paganismo. Ahora, ellos recibían al Señor por Salvador, ¿qué van a hacer con sus esposas y con cuál van a quedar? ¿Qué van a echar la moneda? Bueno, Teresita si cae, Rosita si esto, y ¿cómo va a ser? Ya tiene que tenga, ya no hay forma de desarreglarse, y el pobre va envejeciendo demasiado pronto porque le reclaman una y otra y la otra, y ustedes imaginen lo que es eso, pero eso era. Los árabes hasta hoy, muchos de ellos practican lo mismo, por eso muchos se sorprenden, o sea, de Salomón y todo, no. El hombre que tenía muchas esposas era más hombre, valía más. Yo puedo tener 10 esposas y tú ni una puedes tener. Ahí sí que estaba. La verdad es que el otro que no tenía ninguno tal vez estaba mucho mejor, pero bueno, dejemos esos son ya cuentos al margen. No tiene mucho sentido con lo que estamos hablando. Pero yo creo personalmente, porque eso es lo que importa ahora, que es lo que enseñamos nosotros. Versículo 12 de 1 Timoteo 3, cuando dice, los diáconos sean maridos de una sola mujer, tenía que ser un diácono que tenía una sola esposa, o era soltero. Entonces no tenía ese problema, pero el que tenía más de una, O tenía una y se divorció y se casó con otra, lo que era común entre los judíos, no necesariamente entre los gentiles. Entonces, naturalmente, ¿por qué causa tenía que ser así? Que gobierne bien sus hijos y sus casas. ¿Qué proyecta un hombre que tiene más de una esposa o que tuvo y se divorció y tiene otra y tiene hijos? Esos hijos que tiene, sean de la primera o de la segunda o de la tercera o lo que fuera, porque algunos se divorcian 3, 4, 5 veces, depende. Entonces, ¿qué es lo que ellos dejan a sus hijos? ¿Cuál es la impresión que tienen de ellos sus hijos? Muy pobre. Es una pena que esto ocurre con demasiada frecuencia. Y no tienen autoridad moral. No es como el policía. Yo tengo autoridad, yo tengo el uniforme. Bah, yo tengo derecho a hacer esto y aquello. Bueno, probablemente si usted cree que su uniforme o su título le da autoridad, allá usted. Eso no es ninguna autoridad. La autoridad se gana con la conducta. Y naturalmente el hermano determinado, aunque esté muy dispuesto a servir, si tiene este problema, que no es marido de una sola mujer, lo mismo es también para los pastores, entonces no asuma esa responsabilidad, que ya no es lo mismo, repito, que hablábamos al principio acerca del diaconado. Esto ya va mucho más allá. Ahora, entonces, claro, ahora sí, ¿cuáles son las responsabilidades del diácono hoy en la iglesia? Oh, nosotros tenemos diáconos. Algunos están aquí, otros no. ¿Bien? A mí no me es posible hablar de otra iglesia, pero sí yo quiero hablar de nuestra iglesia. Los diáconos deben, por ejemplo, hay varias cosas que yo digo que espero de los diáconos. Así que tome nota de lo que estoy diciendo, hermano diácono. Deben organizarse y velar por las personas más necesitadas, como por ejemplo parejas ancianas, viudos, viudas, solos, especialmente si no tienen hijos ni nietos cristianos, porque si no, aquellos tienen que ver por sus propios familiares, es lo que enseña Pablo. Segundo, toda la parte logística en la propiedad o propiedades que tenga una iglesia debe estar a cargo de los diáconos. Ellos deben velar por eso. Tercero, mantenimiento de los edificios y de la, digamos, si la iglesia posee vehículos, también los vehículos. La misma cosa, mantenerlos siempre en óptimas condiciones. Trabajos, muchos de ellos hasta ahora materiales. Cuarto, proveer transportación para quienes realmente necesitan, sean o no parte de la iglesia, pero necesitan, los diáconos deben velar por esto. Quinto, reemplazar al pastor en el púlpito, los que tienen el don para hacerlo, por supuesto, cuando es requerido atender los anexos que la iglesia tenga, y nosotros los tenemos unos cuantos. Seis, acompañar a los jóvenes y a los cristianos nuevos, repartir folletos y hacer visitas a las casas. Eso es otro. Siete, organizarse entre sí de manera tal que haya un equilibrio en las responsabilidades. Los diáconos tienen todo el derecho de reunirse. Yo no tengo miedo que me van a levantar un complot y me van a echar de un burubisharoga. No hay problema conmigo en eso. Así que si me quieren echar, me hacen un favor. Ocho, visitar a los enfermos en los hospitales y o en sus hogares, miembros de la iglesia de manera especial. Eso no hace falta ni decir, los diáconos tienen que hacer solos. Nueve, coordinar las reuniones en los hogares y la evangelización entre semana. Hay algunos hermanos que lo están haciendo muy bien, no necesariamente nombrado diácono, por hermano Succini, por ejemplo, está detrás de esto, pero es muy importante, hermanos, que esto se tenga en cuenta. Un día vamos a hacer esta lista, vamos a entregar a cada uno de los diáconos y potenciales diáconos. Si los domingos es necesario usar uno, su propio vehículo, para traer a alguien, el diácono tiene que hacerlo. Es decir, bien,

contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Tres veces en esta porción se usa la palabra murmurar o su derivado. Tan grave era esto. Y escúcheme esto. En la iglesia donde hay murmuraciones, no hay respuesta a las oraciones. No es solamente rima. En la iglesia donde hay murmuraciones, no hay respuesta para las oraciones. Esto es muy grave delante del Señor, aunque nosotros no lo pensemos así. Luego, murmurar es también tentar a Dios. Por ejemplo, en Éxodo 17, 1 al 4, fíjense lo que dice. Toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin por sus jornadas, conforme al mandamiento de Jehová, y acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiese. Y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, o sea, discutieron con él, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste salir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Vean ustedes cómo Moisés conocía el problema grave de la murmuración. Es virtualmente, les era a ellos imposible murmurar contra Moisés y Aarón sin murmurar contra Dios. Pero las murmuraciones tienen serias consecuencias, porque, bueno, constituyen una verdadera depravación. Vamos al libro de Números, número 14, versículos 27 al 29. Números 14, 27 al 29 y luego 36 al 38. Dice así, ¿hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí las querellas de los hijos de Israel que de mí se quejan? Diles, vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. En este desierto caerán vuestros cuerpos. Ellos habían dicho que van a morir. Y Dios dijo, bien, exactamente eso va a pasar. No porque no hay agua. Yo sé cómo sacar agua de donde no hay. Pero es por las murmuraciones. Y ustedes verán un poco más adelante que los que salieron de 20 años arriba, a excepción de dos hombres, Josué y Caleb, todos murieron en el desierto. Por eso tenían que andar 40 años para que se muera hasta el último. Escuche lo que dice más adelante. Todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí, y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país. Aquellos varones que habían hablado mal de la tierra murieron de plaga delante de Jehová. O sea, ellos murieron pronto. Eran 12 en total. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida. 10 murieron, 2 quedaron. De entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Todo este número, 14 27 al 29 y luego 36 al 38. ¿Bien? Hay algo más. El caso de la rebelión de un tal Coré demuestra cuán serias pueden ser las consecuencias de las murmuraciones en contra de los hombres a quienes el Señor ha puesto en un lugar de prominencia, es decir, de responsabilidad. Veamos, Números 16, 1 al 3. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán, y Abiram, hijo de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente. ¡Ajá! Un golpe de estado querían. Y se levantaron contra Moisés, con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, es decir, cabeza de grupos, de los del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. Quiere decir que los únicos profanos eran Moisés y Aarón. ¿Por qué, pues, os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? ¿No es esto una gratuita acusación? No tiene ninguna base. Esto está en Números 16, 1 al 3. ¿Aprendieron los israelitas la lección? No, les costó mucho. En Número 16, 41 al 50, vean lo que dice. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión, y aquí la nube lo había cubierto, y apareció la gloria de Jehová. Y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y habló Jehová a Moisés diciendo, apartaos de en medio de esta congregación, y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Ellos eran Moisés y Aarón, por supuesto. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar y sobre él pon incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová. La mortandad ha comenzado. Comenzó la gente a morir por ese mismo pecado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación, y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo, y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14.700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Cuesta mucho este pecado. Después volvió Aarón a Moisés a la puerta del tabernáculo de reunión, cuando la mortandad había cesado. Dios toma muy en serio este asunto de murmuración. Y yo creo que el capítulo 6 de Hechos, esta es la razón por qué rápidamente Pedro vio que la cosa es muy seria, porque los hermanos comenzaron a murmurar que se hacía acepción de personas entre las mujeres hebreas y las mujeres griegas, porque de ambos grupos había allí. Quizás todos los griegos ya eran judíos prosélitos y ahora ya cristianos, pero de cualquier manera eran también griegos, y el griego era el que se hablaba en la tierra de Israel. Es fácil ver la gravedad del pecado de las murmuraciones. A nosotros, si alguien dice, fulano adulteró, fulano jugó el juego de azar, fulano es pecado grave. Pero los murmuradores tienen cancha libre. Nadie dice que es grave pecado. Si son 14.000 y tantos los que murieron, ¿cuántos miles mueren y van al infierno por la lengua murmuradora? Chismosa. Es veneno letal. La persona que recibe golpes de murmuración no se salva, difícilmente. En el mundo esto es muy común, pero debe ser completamente ajeno en la iglesia. ¿Qué en cuanto a las murmuraciones, chismes en el Nuevo Testamento? ¿Hay algunos casos? Sí. Lucas 19, 1 al 7 dice, habiendo entrado Jesús en Jericó, iba pasando por la ciudad. Y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de los publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús. Pero no podía a causa de la multitud, pues era pequeño de estatura. Y corriendo adelante, subió a un árbol sicómoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, le vio y le dijo: Zaqueo, date prisa, desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. Entonces él, descendiendo a prisa, le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban, diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Piensen un poco en este cuadro. Aquí está Zaqueo, baja estatura, se siente profundamente culpable, su oficio lo tentó de tal manera, ¿a quién no le pasaría eso? Y él se sintió demasiado culpable porque estaba estafando a la gente. Por un lado, era publicano porque recibía los impuestos del público para dar ese dinero al Imperio Romano, a un país extraño. Por el otro, él se sacaba su buena tajada legalmente, comillas aquí, total tenía derecho de cierto porcentaje y podía aumentar cualquier cantidad y venía y decía: usted tiene que pagar tanto. Y si una persona no tenía muy en cuenta cuál era el porcentaje, le daba enseguida, porque el Imperio Romano no esperaba dos veces. Usted no podía ser rebelde y vivir todavía libremente, caminar por las calles y trabajar. Este hombre se enriqueció ilícitamente, pero llegó el momento cuando él de alguna manera habrá escuchado al Señor, habrá visto lo que pasó, le habrán hablado del Señor. Fue tan impactante esto en la vida de él que él dijo: yo personalmente quiero ver a Jesús. Pero él sospechó las murmuraciones y esto yo creo que lo llevó a trepar el arbolito. Y como era de baja estatura, muchos otros eran más altos, él pensó que tenía que acercarse al Señor así más o menos a distancia y decirle, bueno, algo, pedirle alguna ayuda, lo que fuera. Pero se daba cuenta que eso va a ser difícil. Así que se fue mucho más rápido sabiendo por dónde va a pasar Jesús y trepó al árbol. Y como el árbol era de muchas hojas, dijo: yo me voy a esconder aquí, nadie me va a ver, y si me ven no me van a reconocer. Y yo desde aquí lo voy a ver a Jesús, y él me va a ver a mí, y así en forma totalmente disimulada, yo le voy a hablar, y él me va a hablar a mí. Pero Jesús, como sabía lo que pasaba, sabía con qué se encontraría, mucho antes de la fundación del mundo, ya sabía de Zaqueo. Cuando se acercaba, miró hacia allá, arriba, digo: Zaqueo, desciende. Desciende del árbol, porque hoy tengo que estar en tu casa. Bueno, yo creo que allí se le fueron todas las, la vergüenza, el pesar y qué dirán y todo. Ah, ya no. Tal fue el regocijo que él tenía que descendió rápidamente de ese árbol y lo lleva a su casa. Y allí, toda una fiesta. Tengo a Jesús en mi casa. Vamos a comer, le dice a su esposa: Yajaca tú, cuñacaraí, tráeme acarú. Mucho no que yacarú. Acarú. Me está enseñando guaraní, creía que sabe más que yo. Bueno, cualquiera sabe más. Bueno, ¿qué pasó aquí? Bien, comenzaron las murmuraciones. ¿Qué manera de la del hombre? Al ver esto, miren, no eran muchos. Todos murmuraban, diciendo: ha entrado a posar con un hombre pecador. Como que ellos no son pecadores. Comenzaron a murmurar. Ahora, bien que Zaqueo tenía en su casa a Jesús y ya había cambiado totalmente y Jesús lo declaró, ha venido la salvación a esta casa, oh, magnífico. Pero ¿qué ocurre con las murmuraciones que tienen que sufrir aquellos que no son como Zaqueo? Escuchen estos que tienen interés en que Jesús sea parte de su vida, parte de su hogar, parte de su diario andar. Pero tus padres, tus tíos, tías, suegra, cuñadas, cuñados, son todos de la Iglesia Católica, Apostólica, Romana, la única verdadera del mundo, que lo fue siempre. Ahora usted se va a hacer protestante. Bueno, ¿qué cree usted? ¿Va a actuar como Zaqueo? ¿No le importa? Digan lo que digan, que digan lo que quieren. Muy probablemente no. Por eso, aquel y aquella que me escuchan, que todavía no hicieron las paces con Cristo Jesús, esperen lenguas venenosas cargadas de murmuración. Es la marca del veneno. Se llama murmuri. Y usted va a sufrir de murmuritis. Ahora usted dirá, ah, no, yo no me expongo a esto. A ver, piense un poco. ¿Nunca murmuró usted de nadie ni de nada? Sí. Creo que sí. ¿Qué creo? Claro que lo hizo. ¿Y usted? Me pregunta usted a mí. ¡Por supuesto! Ah, entonces son todos iguales, todos iguales. Ah, entonces, ¿para qué usted enseña a otros si usted no aprende? ¿Cómo no aprende? ¿Qué sabe usted? A lo mejor de hoy en adelante aprendí algo. Todos aprendemos. Este es un mal mucho más grave de lo que nosotros pensamos. El pecado de las murmuraciones no es insignificante. Vamos a 1 Corintios 10, versículos 5 al 11. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios. Pablo está haciendo referencia al Antiguo Testamento. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor, como también algunos de ellos le tentaron, y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. Y estas cosas, oiga esto, versículo 11, estas cosas les sucedieron como ejemplo, y están escritas, o sea, el Espíritu Santo seleccionó para anotar esas cosas, mucho más sucedió, pero esto era necesario, para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Esto en 1 Corintios 10, 5 al 11. Notemos los pecados entre los cuales aparecen las murmuraciones, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Dice, por ejemplo, y murieron de aquella mortandad 24,000, números 25,9. En esto de muerte, muerte y siempre de miles, por causa de un pecado que de ninguna manera va a estar entre los pecados capitales. El otro día alguien nos escribió y dice, ¿puede usted decirme cuáles son los pecados capitales? Ahora no habla de la capital del país. Está hablando de pecado mortal. Todos los pecados son mortales. Pecado es pecado y se acabó. Pero vean ahora el número 21, 5 y 6. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. ¿Saben qué despreciaron ellos? Pan tan liviano era el maná. Ahora, el maná, en algunos salmos, dice que era pan de ángeles, o sea, alimento de los ángeles. Y aquellos que estudian más a fondo lo que era el maná, dicen que el maná contenía todas las propiedades que el cuerpo necesita. proteínas, vitaminas, grasas, todo lo que el cuerpo necesita, en ese poquito que ellos comían, tenían todo, pero ellos despreciaron. Y el maná es símbolo de la palabra de Dios. Así como el maná alimentaba a ellos en el desierto físicamente, así la palabra de Dios nos alimenta a nosotros en este desierto que es el mundo espiritualmente. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo en Israel. Pablo está mencionando lo del Antiguo Testamento, por eso leí esa Pablo. Pablo hace esa parte. Pablo hace referencia al destructor, lo que aparece en Números 16, 41 al 49. El día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y los que murmuraron en aquella mortandad fueron 14,000, que ya hemos leído esto. Finalmente Pablo les recuerda a los corintios por qué esas murmuraciones y sus resultados se incluyeron en la escritura. En el capítulo 10, versículo 11 dice, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Bien, Pablo coloca el pecado de las murmuraciones en la iglesia entre los siguientes pecados. Lo voy a enumerar. Contiendas, envidias, iras, divisiones, maledicencias, murmuraciones, soberbias y desórdenes. Primera, segunda Corintios 12, 20 y 21 dice, Pablo está terminando esta lista de pecados, agregando, y quizás tenga que llorar por muchos de los que antes han pecado y no se han arrepentido de la inmundicia y fornicación y lascivia que han cometido. En medio de todos estos pecados está la murmuración, que parece ni pecado. Ahora, ¿cuál es la solución a la murmuración? Muy sencilla. Dejar de murmurar. ¡Ja! Eso cualquiera sabe. ¿Por qué no lo hace? Sí, es verdad eso. En Filipenses 2, 12 al 14 dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Esto está ya en Santiago, capítulo 4, versículos 11 y 12. Debemos notar entonces que este pecado de murmuraciones aparece también en Romanos 1, 28 al 32. Yo no voy a leer el texto porque se hará muy largo. Pero aquí se menciona, injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, que significa infamar, o sea, denigrar la honra ajena en la conversación o por escrito. Esos son los detractores. Aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, y por supuesto los padres desobedientes a Dios al mismo tiempo, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Esta es lo que estoy leyendo, la familia de los murmuradores. Ahora entendemos mejor por qué la elección de los diáconos fue tan rápida para resolver un problema que hoy nadie considera problema. Para nosotros un problema grave es el hermano tal, está muy enfermo, hay que visitarlo, hay que orar mucho por él, etcétera, etcétera. El otro hermano se accidentó, o los hermanos, o la familia han perdido todo, no tienen nada, se les quemó la casa, o cosas por el estilo. Esos son graves. Nunca escuché que alguien diga, hermanos, tenemos un serio problema. Hay mucha murmuración, y esto es muy grave. Los diáconos tenían la misión de corregir este problema. Pues Satanás se infiltró con un pecado que no parecía tan grave. Era solamente cuchicheo. ¿Viste? ¿Viste? A ella, porque es griega, le dan tan poquito. Y a la otra, que es hebrea, le dieron lo mejor, de la pata del cordero. Y a esa, a otra, le dieron casi casi solamente la cola del cordero. Lo pelaron bien y ya que se arregle comiendo huesos. O sea, así son. Comenzaron los... Parecía, los hermanos no se daban cuenta que el joven murmuración era apenas uno de los hijos de la familia mucho, mucho más numerosa. Este caballero llamado murmuración, el nombre sirve también para dama. La dama se puede llamar también murmuración. Y el hombre también se puede decir. Yo entendí la primera vez cuando vi a un hombre y lo presentaba, dice que se llamaba Guadalupe. Eso ocurrió en Denver, Colorado. Y Guadalupe. Pero es hombre. Ah, no, pero es para hombre y mujer. Bueno, murmuración también es para hombre y mujer. Así que no hay problema. Si alguno de ustedes cree que es murmuración y es mamá, y cree que su hijo o su hija es murmuración, no importa el sexo, llámelo murmuración. Porque de tal palo tal astilla, ¿no? ¿Cuál el padre o cuál la madre? Tal la hija. Ellos nombraron a 7 diáconos. Esteban, Felipe, Prócoro, Nicanor, Timón, Parmenas y Nicolás. 7. No quiere decir que la Biblia dice que tienen que ser 7. ¿Qué hicieron luego? ¿Cuál fue el resultado? Bueno, ustedes van a ver que el resultado fue que pronto aparece Esteban, que aparece el primero, totalmente llenando los requisitos que hoy vimos en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 8, comenzó a hablar. ¿Cuánto le costó a Esteban su mensaje, su speech, su plática, su predicación? Apedreamiento. Nunca más habló. Sus últimas palabras eran, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y así murió. Ahora, este pecado puede llamarse también falso testimonio, falsas acusaciones. Y entonces, por último, 6 cosas sobre la solución. 1, hable mucho menos. Por algo usted tiene una lengua y 2 orejas. Por aquí entran. Ahí están los oídos. Eso no es oído. Ese es solamente la pantalla. Ahí adentro está el oído. Escuche mucho más. Hable mucho menos. 2. No hable mal de otro, a menos que sea para ayudarle a superar el problema o pecado con la misma persona. 3. Evite la compañía de los murmuradores. Usted pronto lo va a reconocer. ¿Sabía ese tipo? ¿Por dónde puede? Con tal de tener un oído atento, ahí va. Evítelos. No diga, usted es una plaga, aunque usted lo piense, pero no le diga. Usted es un problema. Usted es una amenaza. Usted es una tentación horrible. 4. Cambie de rumbo y comience otro tema. Por ejemplo, la persona dice, ¿sabías que el hermano tal el otro día lo vi allí, pero era alguien que no era su esposa? Y usted dígale, ¿cómo me dijo? ¿Que mañana va a llover? ¿Cuál era? Escuché algo que, ¿dónde escuchó que va a llover? No, no le dije eso. Le dije que Paulino lo he visto medio en posición rara y no estaba su esposa. Y había una mujer que yo sé que no era su esposa. ¿Esposa? Que el policía puso en las manos de alguien que agarró por ahí. Invente cualquier cosa. Cambie de rumbo. Usted puede ser mucho más sabio que mis sugerencias, pero cambie la conversación en otra dirección. Quinto, nunca olvide que este no es un pecado cualquiera. Es muy serio. Y sexto y último, si la iglesia en los días apostólicos no hubiera tomado medidas como las que tomó, la historia del vigoroso crecimiento de la iglesia sería otra. Este es un freno demasiado serio para que la obra no siga su curso. Oremos. Padre amado, mucho te agradecemos por tu palabra. Pedimos que tú la grabes en nuestro corazón. Gracias te damos porque esto nos llama la atención y nos hace ver que nuestro deber es hablar directamente con la persona con la que, de la que tal vez sospechamos lo que fuera, y no hablar por fuera. Enséñanos cómo ser completamente libres de este grave pecado porque atentamos contra el Espíritu Santo. Gracias te damos por darnos la oportunidad de esta reflexión. En el nombre de Jesús. Amén.